Buenos días, Ignacio. Un gusto estar aquí con vos conversando y, por supuesto, en contar toda tu gran audiencia. Bueno, hablemos un poco, algo hemos hablado con Alejandra ayer, pero hablemos un poco lo que ocurrió el fin de semana, que sorprendió a casi todos, porque bueno, la gran mayoría pensábamos que ibas a encabezar la lista de candidatos a diputados de la sección, ¿no? Sí, bueno, creo que ya es conocido, digamos, en definitiva en el acuerdo entre la Unión Cívica Radical, PRO y Coalición Cívica, en la séptima sección electoral encabezaba la lista el PRO, y el primero y el tercer candidatos eran hombres, por lo tanto el radicalismo tuvo que poner mujer. Así que bueno, esto por supuesto fue una discusión que estuvo hasta último momento, y bueno, a eso se debió, digamos, que se hiciera este cambio, digamos, que produjo, es cierto, alguna sorpresa. ¿Qué fue lo que te ocurrió a vos cuando, sobre todo en lo personal, Labio, digo, lo que sentiste cuando veías que no podías renovar tu banca? Después hablamos del pedido del intendente, ¿no? No, bueno, no, a ver, uno actúa en política y sabe cómo son estas cuestiones. Es difícil llegar a una banca de diputado provincial, precisamente porque son pocas los escaños, digamos, y pocos los lugares. Y bueno, y siempre se produce esta situación que en general se vuelve más dramática, digamos, en el último día. La verdad es que conociendo esta cuestión, bueno, uno ya está acostumbrado a estos cierres, y lo cierto es que yo soy un militante del radicalismo, y para mí es un honor estar en cualquier lugar, candidato desde consejero escolar hasta presidente de la nación. Siempre que esté en las listas de la Unión Cívica Radical es para mí un honor, y bueno, de esa forma tomé esta situación, con la lógica, naturalidad de que así son las cosas, y bueno, hay que trabajar, por supuesto, y seguir adelante para que mejore todo esto, que quizás que sea de otra forma, pero bueno, esta es en este momento la situación es así, y así hay que tomarla. ¿Qué pasó cuando te llamó el intendente? También vos dijiste que lo tomaste, que tomás con naturalidad esta cuestión. ¿Qué pasó cuando te... Y te pregunto estas cosas porque son cosas que a veces se hablan y a veces no se preguntan, o sí, qué sé yo. Pero ¿qué te pasó por la cabeza cuando te dijo el intendente de encabezar la lista de concejales? Bueno, el intendente en realidad me propuso que fuera nuevamente candidato a concejal. Yo le dije que estaba a disposición de él y que él armara la lista con libertad, que que bueno, que yo estaba realmente gustoso, digamos, de participar como candidato a concejal en el lugar que él estimara. Y bueno, así que no hubo en realidad mucha ni discusión ni nada por el estilo. Simplemente fue eso. Cuando se confirmó esta situación el sábado a la tarde, se terminó de confeccionar la lista y así se presentó. Vos sabés, porque algunos seguramente te lo debe haber dicho, que algunos piensan que para un diputado como vos, y con tu trayectoria, verse o postularse nuevamente candidato a concejal es como, no sé si está bien la palabra, pero como rebajarse. Para nada, la verdad es que no, uno es un militante político y tiene que estar al servicio del proyecto colectivo. Este es, en definitiva, es un proyecto colectivo, y bueno, no, al contrario, ser concejal es una responsabilidad muy importante. La verdad que representar a la gente en el Consejo Deliberante es realmente algo que requiere mucha responsabilidad, mucha dedicación. Y los consejos deliberantes son la célula básica, digamos, de nuestra democracia, donde se practica, digamos, cabalmente, digamos, la democracia. Y bueno, ahí estaremos trabajando como lo hemos hecho antes y como lo haremos cada vez que el partido nos lo necesite y nos requiera. Bueno, aclarar esta situación, vamos a hacer el servicio de noticias y te pido unos minutos. Vamos a hablar de lo que se viene de aquí en más. Por supuesto que vas a terminar tu año como diputado, pero también haciendo fuerte campaña seguro en lo que hace a nivel local. Va a haber una interna también a nivel local. Son el único partido que tiene interna a nivel local con tres partidos, así que vamos a hablar un poquito de esto y también del trabajo en la Cámara, porque entre otros proyectos que has presentado, ayer justamente llegó un comunicado que hablaba de un proyecto para limitar las licencias de los candidatos o precandidatos en las elecciones. Pues seguimos dialogando con el actual diputado provincial y precandidato concejal por la Unión Cívica Radical, Alejandro Armendáriz. Ale, decíamos recién lo que se viene de aquí hasta, bueno, primero el 9 de agosto, en caso de continuar de ganar las PASO, será hasta octubre y luego hasta diciembre. Seguramente se irán quemando las diversas etapas, ¿no? Sí, de ganar, de perder, de lo que sea, digamos. Esto empieza ahora y termina en octubre. Yo estoy convencido, por supuesto, que la lista que encabeza el actual intendente Carlos Gorosito va a ser la triunfadora, digamos, en las PASO. Y bueno, obviamente que seguiremos trabajando hasta octubre en la campaña. Después, por supuesto, viene todo el trabajo que será de acuerdo, digamos, a cómo salgan las elecciones, pero que estará vinculado a, en definitiva, trabajar por los vecinos de Saladillo, ¿no? Van a ser seguramente meses intensos. El trabajo en la Cámara sigue, seguramente también año eleccionario, la presentación de proyecto y el tratamiento de algunos temas serán de requerimiento, por lo cual no va a mermar la actividad en la Cámara y sumado a la campaña va a ser meses intensos, ¿no? Sí, así es. Lógicamente, por nuestra actual función, tendremos que seguir viajando a La Plata y trabajando tanto en las comisiones como en las sesiones de la Cámara de Diputados, pero bueno, eso no impedirá que a la par digamos que sigamos con la campaña electoral aquí en Saladillo y bueno, presentando nuestras propuestas y nuestras ideas. Bueno, hablando de la actividad justamente en la Cámara, ayer nos llegaba un comunicado sobre un proyecto que habías presentado, modificatorio de una ley respecto de las licencias de los candidatos, no, en realidad de quienes ejercen cargos electivos, ¿no? Todos aquellos funcionarios que fueron elegidos mediante el voto popular, ¿no? Estarían incluyendo a ellos, no a los funcionarios designados. No, claro, bueno, lo que vemos hoy que sucede es que muchos ciudadanos electos en un cargo no terminan ese cargo, sino que en la próxima elección son electos en otro cargo y piden licencia en el cargo anterior y siguen así eternamente, digamos, ¿no? Y esto creo que de alguna manera es falsear, digamos, o engañar, digamos, a la población. Nosotros lo que pensamos es que, bueno, si bien lógicamente aquella persona que está desempeñando un cargo electivo, lo ideal es que cumpla con los 4 años para los cuales fue electo. Ahora, es lógico que pueda haber a los 2 años alguna posibilidad, digamos, de acceder a otro cargo. Bueno, si realmente se presenta la elección y es electo para ese otro cargo, que tenga que optar por alguno de los cargos electos y no que suceda como sucede hoy, que están eternamente, digamos, de licencia en uno de los 2 cargos, lo que obviamente genera todo un trastorno, digamos, ¿no? Creemos que debe haber un máximo de 6 meses en los cuales el funcionario tiene que elegir. O realmente ejerce el cargo último en el que fue electo, o y renuncia al cargo que tenía anteriormente, o si no, de hecho, digamos, esa licencia que tiene se cae y se transforma automáticamente en renuncia, ¿no? O sea, sería automático, digamos, si está 6 meses sin retomar a su cargo, se... Exactamente, si está 6 meses sin retomar su cargo para el que pidió licencia para acceder al nuevo cargo, automáticamente se caería, digamos, esa licencia y se transformaría, digamos, en una renuncia. Uh-huh. Cosas que han ocurrido hasta, sin criticar o no, pero digo, hasta en el Consejo Deliberante Local, ¿no? Donde por ahí alguno se toma licencia y espera a ver qué pasa, por si después tiene que volver a ser concejal o no. Sí, obviamente que en esto no estamos hablando de licencias por enfermedad o por ese tipo no, de no, cosas. No, está claro, no, está claro que esto es cuando la licencia está vinculada a otro cargo electivo. Esto ha pasado, por ejemplo, bueno, en estos últimos años con varios intendentes, bueno, el caso de Insaurralde, que pidió licencia para ser diputado nacional, y bueno, después terminó varios, te diría, prácticamente ha estado dos años, pero un año y pico, digamos, de diputado, y después casi renunció y volvió a la intendencia, digamos, ¿no? La idea es que este tipo de cosas no suceda, sino que se asume como diputado, o si no, quiere decir que estamos yendo en una lista como candidatos testimoniales, y de alguna manera también lo que queremos evitar es esto, porque en definitiva, como te decía al principio, esto de alguna manera es engañar al electorado, digamos, ¿no? Con controles o con limitaciones de este tipo, lo que tratamos de evitar precisamente son este tipo de cuestiones que me parece que no le hacen bien a la democracia, a nuestra democracia, que tienden a generar confusión en la gente, y me parece que tenemos que ser más claros en este tipo de cuestiones, ¿no? De acá al 10 de diciembre, ¿hay algún tema que te haya quedado pendiente por trabajar o que te gustaría que la Cámara de Diputados exprese o vote algo respecto de alguna cuestión que haya quedado pendiente que te hubiese gustado que salga? Sí, por supuesto, hay muchos temas que hemos presentado, proyectos de ley que están en la Cámara. Obviamente sabemos que nosotros somos una minoría dentro de la Cámara, y eso hace que algunos proyectos sean más difíciles de impulsar. Por decir algunos de los tantos que hay presentados y que no han avanzado, el proyecto sobre cuidado ambiental y para el reciclado de envases de plástico, por ejemplo, de botellas de plástico. El proyecto para modificar la ley en cuanto a el trabajo en las cárceles, el proyecto hay unos cuantos, no se me ocurre ahora alguno más, pero bueno, hay unos cuantos proyectos, digamos, que están ahí en las comisiones, digamos, el proyecto de conductor designado, digamos, para que digamos se evite el conducir alcoholizado. Hay unas cuantas cosas que están ahí, digamos, que están en las comisiones, que no han avanzado producto de esta situación, digamos, ¿no? De que tenemos minoría en definitiva, pero bueno, obviamente que vamos a seguir insistiendo y trabajando para que estas cuestiones puedan tratarse, por lo menos en el recinto. Si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue de tu autoría solo o compartida, pero la ley de emergencia en violencia de género, que ya tiene un par de años, que no nunca fue derogada porque, bueno, me ha sido, ¿no? Porque se calcula que seguimos en emergencia, y creo que también hubo algún pedido de informe respecto de qué se había hecho con eso, ¿no? Sí, esta ley en realidad fue una ley que se aprobó en el, yo no recuerdo ahora si 2012 o 2013, creo que 2012, 2012, que era una emergencia declarada por 2 años, precisamente por la situación en la que estábamos en ese momento. Por supuesto, esta situación no se ha modificado y lo cierto es que a principio de año aprobamos una prórroga de esta ley por 2 años más. Esto quiere decir que es una ley que está vigente, porque fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. Y bueno, lo que pretendemos con esta ley es darle todas las herramientas al Poder Ejecutivo para que realmente combata este flagelo, digamos, que tenemos en nuestra sociedad. Realmente es lamentable, todos los días nos estamos enterando de una situación de violencia de este tipo. Y bueno, de hecho creo que lo bueno es que la sociedad está tomando conciencia de esto, y un ejemplo de eso es la marcha de Ni Una Menos que tuvimos hace unos pocos días en la capital federal y en todo el país en realidad, porque aquí también hubo ciudadanos que estuvieron expresándose con respecto a esto. Y bueno, me parece que hay que seguir trabajando en esta línea, porque realmente es una situación grave, y creo que el gobierno, por supuesto, tiene esta herramienta de la ley, pero creo que está en deuda, digamos, con la sociedad. Por supuesto que es un problema complejo que no se resuelve de la noche a la mañana, pero me parece que tiene que intensificar el trabajo, coordinar más el trabajo entre los diferentes ministerios, y realmente poner recursos en esta cuestión para lograr empezar a reducir los índices que tenemos de violencia y de femicidio, que son realmente altos. La última que te hago para cerrar con el nivel local, que va a hacer lo que intensificará tu trabajo en los próximos días, respecto a la campaña, por supuesto. Bueno, ¿cómo ves el desarrollo de las PASO a nivel local? Hay tres listas que estarán compitiendo en el frente de Cambiemos, la que encabeza el actual intendente Carlos Gorosito, el ex presidente del comité José Luis Salomón y Pablo Delía, más en el sector del PRO. El resto de las listas, como las que encabezan Jorge Lenzi, Miguel Ángel González Gogo en el Frente Renovador, Jorge Lenzi en el Frente para la Victoria y también Jorge Cura en el Partido de los Trabajadores, no tienen internas, por lo cual seguramente, como ha ocurrido otras veces, la atención se centra en esta interna. Sí, lógicamente, yo supongo que va a ser un escenario similar a lo que se dio en el 2011, y bueno, obviamente que estoy convencido que la lista, digamos, que encabeza Carlos Gorosito va a resultar triunfadora, digamos, en esta PASO. A mí me parece que la PASO es una herramienta buena en la medida en que tenemos partidos políticos fuertes con una clara identidad y que pueden realmente utilizarla y competir para que los ciudadanos elijan los candidatos. Perdón. Y vino nomás. Vino. Yo te avisé que iba a venir la tos. Ahora, creo que a nivel nacional, desgraciadamente, el sistema de partidos políticos claramente está en crisis en Argentina. De alguna manera, bueno, el partido, digamos, del Estado, el partido de gobierno, que obviamente al tener el gobierno está fuerte, y después hay diferentes expresiones en la oposición que están fragmentadas, digamos, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, está la Unión Cívica Radical como un partido político que de alguna manera mantiene sus instituciones, su forma en tomar las decisiones, y después hay otros sectores, digamos, que en realidad se agrupan más alrededor de personas y no tienen tanta tradición de partido político. Creo que eso genera mucha inestabilidad en el sistema, y que esto genera una democracia de baja calidad, y por eso suceden estas cuestiones de pases permanentes y dirigentes que ayer criticaban ferozmente al gobierno, se vuelven hacia las filas del gobierno y cambian 90 grados su discurso, digamos, ¿no? Esto ha pasado en estos últimos días con, por ejemplo, varios intendentes de que estaban en el Frente Renovador y que se han vuelto al Frente para la Victoria. Con excusas, en realidad, porque si uno ve sus declaraciones, realmente no hay de fondo una cuestión realmente de principios o de ideas, sino simplemente una especulación electoral, porque el candidato del Frente Renovador de golpe dejó de medir y entonces conviene ir pegada a la lista oficialista. Todo esto creo que por esta situación general, creo que las PASO terminan siendo negativas, porque creo que a nivel nacional debilitan más a las fuerzas políticas, a los partidos políticos, y creo que es un buen sistema para países en donde los partidos políticos están claramente con una, que están fuertes, que están con una un ideario, con fuertes convicciones, con una identificación bien plasmada. Y creo que en nuestra situación actual de la política argentina terminan siendo negativos, porque favorecen más esta situación de pases permanentes de que generan en definitiva confusión en la población, ¿no? Pareciera que vale todo, que todo da lo mismo, y realmente no debiera ser así. Ale, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, y bueno, a disposición siempre para cuando nos necesites. Y bueno, un poco arranca la campaña, así que ya nos estaremos viendo seguido. Muchas gracias. Hablamos así con el actual diputado Alejandro Armendáriz, primer precandidato a concejal por la Unión Cívica Radical en la lista que encabeza el actual intendente Carlos Antonio Gresito, en realidad por el Frente Cambiemos, ¿no? 32 minutos de las 11 de la mañana.